Ana Damut Vivar nació en Escañuela el 21 de diciembre de 1886, siendo bautizada el día 28 en la parroquia de San Pedro Advíncula, según consta en el libro 13 de Bautismos, folio 89. Era hija de Ramón Adamuz, de profesión zapatero, y de Francisca Vivar, ambos naturales de esta villa, aunque con ascendencias malagueñas y cordobesas. Son muchos los que en el pueblo la recuerdan, y sobre todo en la casa donde nació, en la calle Maestra de la Villa, en el actual número 47, donde volvió hacia el año 1929, aprovechando su actuación en Jaén para representar dos obritas en un corralón que todavía existe enfrente de su casa natal. La obra la realizó con fines benéficos y absolutamente desinteresada. Pronto pasó con su familia a Málaga, de donde fue nombrada hija adoptiva, tributándole esta ciudad un clamoroso homenaje antes de su muerte. Dicen que fue muy intuitiva y genial, aprendiéndose muchos papeles, escuchándolos a los que se lo leían para asombro de los mismos al verlos representar. El doctor Benito Rus, que ha estudiado en su obra sobre el Teatro Cervantes de Jaén la presencia en este escenario de la actriz escañolera, dice que Ana Damut nació actriz y para serlo, por supuesto excepcional, no necesitó más que dedicarse a ingresar en una compañía para erigirse en primera figura. Con la malquerida, malvaloca, María la viuda, Asia y Madre Paz, hace una baraja de creaciones inolvidables. Cultivó todos los géneros y, como en los dramas de mayor tensión, se distinguió en la llamada alta comedia. Rosas de Otoño, La Condesa María, La Ermita, La Fuente y El Río, La Mala Ley, Lola Montes, etc. Desde el descubrimiento naturalista de Gardós, Benavente, Los Quinteros, encarnó con brío la gran es protagonista de la dramaturgia española con proyección universal. Poseía idéntica opacidad para lo cómico y para lo dramático. Dominaba, pisaba la escena con total señorío, pasaba la batería, lo mismo que ella, la artista admirable que se nos fue de este mundo a poco de llegar el tiempo de la primavera de este 1971. Escribió Marquerie con emocionado acento de su muerte. El ayuntamiento de su pueblo natal tiene aún pendiente el dar el nombre de una calle de sus calles a esta artista. Manuel Serrano Cuesta nace en Escañuela, según consta en el libro 14 de Bautismo, folio 182, en el seno de una modesta familia a la que ayuda en las labores del campo. Un dato muy significativo es que desde muy niño dibuja y pinta, de manera intuitiva y con extraordinaria habilidad, hasta el extremo de que realizando estas labores no sabe leer ni escribir. Sin embargo, al ser un niño despierto, es inteligente. Aprende casi solo con las cartillas que caen en sus manos y preguntando a sus hermanas mayores el significado de las letras. Luego, una enciclopedia caerá en sus manos y le abrirá las puertas del Colegio San Agustín de Jaén, donde realiza los estudios de bachillerato elemental y superior, al que seguirán los de magisterio y sus contactos en la Escuela de Artes y Oficios de Jaén, donde recibirá la única influencia directa de su vida artística por parte de don José Nogué y Masson. A continuación, el episodio lamentable de la Guerra Civil Española, especialmente dramático para una persona con la acusada y sensible personalidad de Serrano Cuesta. Finalizada la guerra y como queriendo olvidar los tristes acontecimientos vividos, se casa en la parroquia del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Jaén el 27 de marzo de 1940 con doña Filomena Guirao, su único amor desde la infancia y su gran compañera. Vendrán tiempos muy difíciles, donde ejercerá su magisterio en la enseñanza privada, en el Colegio Los Ángeles de Jaén. Su familia crece y hay que buscar el pluriempleo, aprovechando su extraordinaria habilidad artística. Se coloca como dibujante en el periódico Jaén y perderá grandes oportunidades de escalar mejores puestos ante su negativa de afiliarse al régimen político dominante, con tal convencimiento que en una ocasión, ante la insistencia de su director, le contesta: «Señor director, yo soy artista, no político». También dibujará para los Estudios Herreros de Córdoba. Ejecutará numerosos encargos, no solo de pintura, sino de orla y pergamino, magistral el solicitado por el Ayuntamiento de Jaén con motivo del nombramiento de don Andrés Segovia como hijo muy ilustre de la ciudad en el año 1952. Realizó estudios de Bellas Artes como alumno libre en la Escuela Superior San Fernando de Madrid, obteniendo el título en 1955. En este año comienza su vinculación definitiva con la ciudad de Cazurla, al incorporarse como profesor a su instituto laboral. En el año 1961 llegó a ser el primer director de su instituto. Serrano Cuesta aprueba unas oposiciones como profesor de la Escuela de Magisterio de Jaén, abandonando Cazurla. Poco tiempo estuvo el pintor en la capital. El infortunio de una mala intervención quirúrgica acabó con su vida el 29 de mayo de 1963, cuando contaba tan solo con 47 años. Tanto la revista Gat el Kebir como el Anuario del Adelantamiento de Cazurla y diversas publicaciones locales son testimonios de su actividad en esta ciudad serrana, a la que dedicó tantos elogios. En la conferencia que Manuel Oliva pronunció sobre el pintor escañolero con motivo del homenaje que Cazurla le dedicó a esta figura, aparece el perfil de este hombre del que dice que ha sido el artista más completo que ha pasado por Cazurla. Con Serrano Cuesta, Escañuela tiene contraída otra deuda que podría saldarse con un homenaje, el nombre de una calle o bien una placa en la casa donde nació.